FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas. Todas, diría María Sol. Buenas noches, Mariano. Mariano. ¿Qué pasó con Darius? Hoy abandonó. Comió harinas. No. La semana pasada lo dijimos en un momento cuando Darius se fue a tomar agua. No sabemos si llega el miércoles que viene y evidentemente no llegó. Chan. No llegó. No sé qué pasó. Es como mi co-keeper, porque él, viste, está como... Sí. Claro. Debate para este lado, claro, y ustedes dos debaten para aquel lado. Pero bueno, sí, sigue medio para atrás, así que no vino hoy, la maricona. Bueno, un saludo a Darius. Que no ¿la qué? No importa. No. Daricona. Pero bueno, ¿cómo andan, chicas? Bien, todo bien. Tranqui. Suponle. Ah, viste ahora que hablabas. Si cuando vamos a una reunión, sí, y hay más mujeres que varones, sí, y en vez de decir chicos, decimos, sí, chicas. ¿Qué? Cuando yo hice la capacitación en género en Morón el año pasado, había tres varones y el resto éramos todas mujeres. Y las ¿Decían chicas o decían chicos? No, chicas. Siempre decían chicas. Porque suponle, vos vas a una casa, hay cinco, sí, mujeres y tres varones. ¿Qué decís? Bueno, chicos, ¿vamos? Yo digo, aunque a mí me preguntás, yo te voy a responder el... Que digan, sí. Pregúntale a Aye. En mi trabajo somos más mujeres y en algún... Ahora somos todas mujeres. Me están llamando. Chicos, se dice. Listo. Somos todas mujeres y hubo en algún tiempo un varón en el equipo, así que sé yo. Y mi jefe no decía chica. Y siempre se olvidaba de que estaba el chico. ¿Algunos se le cayó al varón? No. Sí, ¿qué no? No. ¿Algunos el que qué? El que le cayó al varón. Se mataron en la puerta, pero bueno. Así que bueno, hoy un programa con mucha, sí, información, sí, con invitados. Sí, sí, sí. ¿Invitadas, no? Sí, con invitadas. Sí. ¿Quién? No sé. Bueno. Si viene alguna chica, será una invitada. Dale. Hoy viene una banda, ¿no? Hoy va a estar Ficciones. Y tiene, el grupo son todos de varones. Sí. Son changos. Van a ser algunos terminados. Hoy no vinieron, vamos a esperarlo. A esperarlo. Bueno. Que igual... Un día de hoy con mucha información que tenemos para, sí, todos y todas. Para todas. Pero vos tenés que decir todas. No, todas, sin i, todas, bueno, todas, ¿no? Como todos. Que ya están, sí, dale. Ya estamos. Así, qué bueno. Para lo que quieran más o menos ir adelantando un poco de lo que vamos a estar hablando, pueden entrar a Facebook, sí, Tratar de Conquistar el Mundo, y hicimos un álbum de Walter Bulacio, que ayer se cumplían 20 años de que fallecía, o que, claro, del asesinato de Walter Bulacio. Y bueno, ¿sabes qué? Mucho éxito tuvo, la verdad. ¿El álbum? El álbum, ¿sí? En el Facebook. Así, lo hicimos, sí, lo pusimos en... Sí. En la página Tratar de Conquistar el Mundo. Claro. Y en un día, suponele, como más de 35 solicitudes, buenísimo, de amistad. Buenísimo. Y pará, y llegamos a una compañera de Walter Bulacio. ¿Y qué contó la compañera? No, contá que iban al mismo colegio, pero no eran amigos, no lo conocían. No, no se explayó. Claro, me dice, yo lo conocía, mismo... Corté, sí, iba ahí en el colegio. Corté, iba... yo me siento adelante porque soy la nerd y él atrás. Claro. Porque era el copa. No, pero iban distintos cursos, me dijo. Pero iban a la misma escuela. Lo conocía. Claro, típico. Pero la, claro, muerte de él lo sintieron, obviamente. La llevó a ser, digamos, una persona ahora capaz de militancia o combatida. Como mirá, lo qué bueno, una. Qué buena onda. Así bueno. Que... También pueden opinar por mensaje de texto. Claro. Exactamente. De todo lo que vamos a estar hablando hoy lo pueden hacer y mandar mensaje de texto al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O llamar al 0237-466-559. 6559. Exactamente. 0237-466-6559. Si quieren salir al aire. Así es. El teléfono de la radio, mensaje, claro, también. 1561-5403-59. 1561-5403-59. Acá llegó un oyente, Nahuel, oyente que a veces viene a escuchar equipado. En vivo el programa y siempre trae algo para compartir. Trajo una gaseosa de color negro. Vino equipado además, porque no solo trajo eso, que sino, claro, los elementos necesarios. Mirá, elementos qué grosso. Buenísimo. Para poder consumirlo. Así me es. Encantan eso, parece que bailan. Sí. Cabezones y bailarinas. Una mezcla entre mujeres y varones. Así que bueno, ya saben. Igual yo quiero contar algo. Dale. Porque el fin de semana salimos con el Fecu. ¿Salieron con Fecu? Vino a mi casa primero. Estuvimos charlando muy profundo en casa. Bien. Sí, la verdad que estamos ahí como siendo más amigos y amigas. ¿Hablaron de la radio? Hablamos de amores, hablamos de pareja, hablamos de la radio también. Lo convenciste. ¿Por qué te pones colorado? Porque no sé qué vas a decir. No, yo siempre te voy a tratar bien. ¿Y qué pasó? No, estuvimos charlando hasta la madrugada, después nos fuimos a ver a Tete Tilo. Ah, esto fue el sábado. No, para nada. ¿Fue el sábado esto? Sí, fue el sábado. La verdad que bien, nos estamos llevando bien, nos estamos conociendo. Se están conociendo. Nos estamos conociendo, sí, sí. Lo que logra la radio, porque también se está conociendo gente mediante la radio. Mira, yo quiero contar que esta semana hubo un encuentro amoroso. Todo gracias a la radio. ¿Hubo amor o hubo sexo? Son dos cosas distintas, ¿eh? No sé los detalles de la relación bien. Esta, pero parece ser que una persona que mandaba mensajes para, sí. con su número... Sí. Recibió un mensaje de texto de otra persona que también escucha la radio y se encontraron y surgió el amor. No qué sé si el amor o una gracias a tratar casual. De conquistar el mundo. Todo gracias a tratar de conquistar. Mira vos, che. Mira qué buena onda. Gente, ya saben. Te dejé sin palabras. Sí. Sí, porque. ¿Qué sé yo? Vamos con un temita, no ese. El uno no. El uno cualquiera. Ese lo pasamos después. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los... Capullo reggae con el corazón en el barrio pa' todo usted pa' que disfrute. ¿Era tu banda que buscó para ser feliz? Bueno, yo participé un tiempito en esta banda. Ay. Capullo Reggae, de Merlo. Linda, linda. Y antes pasaba Alerta Radio Combate. Anarquía somos, ¿no? Así antes pasaba Alerta Radio Combate. Me gusta mucho Alerta, me gusta mucho. La voz que tiene el cantante, bien, me gusta. Porque es diferente a todas las voces. Sí. Si te quieres... Bueno, tenemos una noticia para contar sobre el IMPA. Algunos, sí. No sé si conocen el IMPA. ¿Vos lo has conocido, Nahuel, el IMPA? ¿Una vez? ¿Alguna vez el IMPA? A ver, maniobras pampas. No. Che, ¿puedo mandar un saludo antes? Dale. A mi hijo Camilo y a la niñera que me están escuchando. Muy besitos. Bien, un saludo no, para Camilo. La niñera. Para Camilo. Que la semana pasada le mandamos un mensaje, pero ya se había ido. Mensaje, saludo, pero ya se había ido. No sabemos si lo escuchó. No, por eso ahora ya le dejé preparado todo para que escuchen, así que ya deben estar escuchando. Sí, tiene nombre, se llama Brenda. Un saludo para Brenda. Brenda. ¿Qué clase de niñera es? Comprendemos. Excelente. Muy bien. Excelente. ¿Está buena? Es linda chica, sí. ¿Soltera? Soltera, sí. ¿Edad? 24. Che, pero sabe todo, bien. La niña sabe que es soltera. Y sí, yo tengo que saber, cuando hablé con ella para tomarla, le dije, soltera, casada, hijos. ¿Hiciste muchos castings? Sí, hice varios. Y ella dio con el... ¿Hubo una preselección y después quedó sí, ella? Con el perfil, exactamente, con el perfil. Sí. El perfil que justo nos gusta a nosotros. Sí. Aparte sabe inglés, es chef. Wow. ¿Y le cocina a Camilo? Le cocina a Camilo. ¿Le enseña inglés? Le trae juegos, juegan, le enseña inglés, le ayuda a hacer la tarea. Sí, sí. La verdad que di justo, con la niñera justa. No llevamos nada del anterior. Escuchen el tema, está lindo. Bueno, les vamos a comentar, el IMPA es una fábrica... No, la anterior también era copada. Lo que pasa es que por problemas de estudio no pudo... Nadie quiere salvar ahora. Ya está. Decí la verdad, se terminó yendo porque vos nunca llegabas a horario. No. Bueno, el IMPA es una fábrica expropiada por los trabajadores, que en la zona de Almagro, digamos, a 10 cuadras de la estación de Caballito, que aparte de ser una fábrica, se realizan muchas movidas culturales, está funcionando un bachillerato... Y todas esas cosas que suelen suceder en lugares así recuperados o expropiados. Claro. Pero bueno, este jueves, el jueves 7 de abril pasado, digamos, la Cámara de Comercio Nacional ratificó el fallo del juez Héctor Vitale, que declara inconstitucional la ley que habilitó la expropiación y dio la tenencia en provisoria a los trabajadores del IMPA. Sí. Digamos, entonces como que... Ellos sabían, para que lo tengo acá anotado la fecha, que el 4 de diciembre del 2008, igual ellos hace 13 años que estaba expropiada por los trabajadores, digamos, hace 13 años ya, pero en el 2008, el 4 de diciembre, le dieron, digamos... Fue cedida la cooperativa. Fue cedida, claro, legitimidad a los trabajadores. Los trabajadores de la cooperativa que tomaron el espacio. Así es, ahí está, ahora me escucho mejor. Entonces, ahora... digamos, la Cámara Comercial Nacional ratificó esta expropiación, dice que es institucional, entonces ya saben que lo quieren desalojar. Ajá. Porque ¿qué, digamos, es institucional o cómo? Inconstitucional. Anticonstitucional. Ah, ya me parecía. Anticonstitucional. Por eso los iban a desalojar. Exactamente. Claro. Entonces, ahora entiendo, porque no cerraba, digo, como aceptan, pero los van a echar, hay una contradicción. No, en el 2008 le dije que era constitucional. Y ahora es inconstitucional. ¿Y cuáles son las causas que dicen que son inconstitucional después de tantos años para poder decirle, ahora no, ahora se van? Exactamente no lo tengo eso, ¿por qué? ¿Cuáles son las...? Pero vos me haces una pregunta... Me haces que te quedas mal, bueno, no importa, cambiamos bueno, de tema, digamos, no nos peleemos, vamos no nos peleemos. A hacer así. Yo, con los que me mandaron la información del IMPA, esta es toda la información que me dijo. No me dije, en ningún momento ellos me aclararon cuáles eran las razones. Y acá no está escrito. No está escrito ahí. Claro, porque las partes legales, los abogados muchas veces no... Es verdad. Así es. O sea, como que yo profundizo demasiado. Lo que sí sabemos es que están convocando a una... Una vigilia. Así es, durante la semana. ¿Este sábado o la semana? Toda la semana. Toda la semana. ¿Y el sábado puede ser que hayan bandas? El sábado va a haber un festival... Tocan las manos de Filippi, Asesinos Seriales. ¿Las manos o el cabra? Las manos de Filippi. Las manos. ¿A partir de las 6 de la tarde? A partir de las 6 de la tarde. Ajá. Bueno, lo más importante, más que toquen bandas o no, es que ellos, antes de que les salga, que sea institucional, la fábrica, o la expropiación, mejor dicho, se habían acercado distintos abogados al lugar, pero, digamos, de forma... ¿Los trabajadores? No. ¿Los que quieren desalojar? Claro, pero de una forma clandestina, digamos, haciéndose pasar por gente común para, porque saben que se es una... Se infiltraron, digamos, una cosa así. Bueno, te estoy tirando data para pero que pase. Pero no me dejas terminar de hablar y estás hablando arriba mío. Bueno, che, chicos, no se peleen. Che, así no me trataste el sábado. No, porque El sábado hablabas arriba mío de otra manera. No, boludo. No digas pero, así que está escuchando mi hijo. Pero bueno, ¿por dónde iba ya? Bueno, que entraron de forma, digamos, clandestinamente, ajá, haciéndose pasar por personas comunes que querían averiguar por el bachillerato que funciona en el lugar, para ver el lugar y cuál es el verdadero valor comercial y monetario que tiene el lugar, ya que es un lugar muy bueno para el comercio y lo que sea, ajá, lo que lo quieran usar. Ah, mira que funciona un bachi ahí adentro también. Sí, sí, un bachillerato popular. Funciona, hay centro cultural, ah, varias pero actividades. Están armados bien. Sí, sí, sí. Mirá. Está copado el lugar, es una fábrica que tiene espacio. Aparte de trabajar, la fábrica, tiene cosas para... culturales. Sí. Y... Ah, mira qué bueno. Bueno, entonces, los trabajadores dicen que no se van a ir de ahí. Ni por más casualidad, de casualidad. Los tienen que sacar muertos. Dice, claro, dice. Como es, Eduardo Murúa, que sería, es uno de los trabajadores, el portavoz del lugar, que si lo van a sacar, lo van a tener que sacar muertos de ahí porque no se van a ir después de tanto tiempo de lucha y de seguir trabajando con la cooperativa en el IMPA, no se van a ir. Bueno, entonces, como saben que tienen amenaza de desalojo, la idea es que haya una vigilia y que, bueno, se suma gente para ir a quedarse a la noche en la fábrica. Ajá, sí, claro. Hay actividades, bueno, el sábado va a tocar, van a tocar bandas. ¿Tienen alguna fecha de desalojo o fue como que están tirando indirectas? No. Sí. Igualmente ya hay dos proyectos de ley nuevos que plantean la expropiación definitiva de este lugar. Sí. Uno en la legislatura porteña y la otra en el Congreso. Ajá. Así que bien. Tal vez no sea necesario que lo saquen de esa manera. Claro. Bueno, el IMPA, así que el que no lo conoce, queda... En el barrio de Almagro, hay 10 cuadras de Caballito, digamos. Caminando podemos ir, digamos. Sí, bajás en Caballito, si me vas por Rivadavia, unas 10 cuadras. ¿Como volviendo para Flores o como yendo para 11? Yendo para 11. Para 11. Y cruzás el lado norte de las vías, sería Querandíes, 2249. Ay, qué lindo el tema de los Querandíes. Las entrecalles, sabes que ahora no me acuerdo. ¿Entre qué calle y qué calle? Ah, pará, te lo digo ya, tengo acá. Dale. Ahí te digo. Pero no es difícil de llegar. Bueno, entonces ellos están con la toma hace cuántos años. 4290. Sí, pará. Querandíes 4290 en esquina Pringles. 13 años ya están con la toma de la fábrica, trabajando. En el 2008 ya tenían, total poder. Claro. Pero autonomía. Estaba tomada hace 13 años ya. 13 años que viene con la toma, trabajando con la fábrica, en funcionamiento, con los trabajadores. Sí. Con la cooperativa. Con la cooperativa que se armó ahí adentro. Y aparte, en paralelo, está el bachiller y varias el centro cultural y varias movidas que arman para poder sostenerlo también. Sí. Así es. Mirá qué bueno. Así que bueno, todo aquel que quiera sumarse... O lo pueden buscar por internet, también hay teléfono, cómo llegar para este sábado. Y... Para toda la semana. Ah, toda la semana la vigilia, perdón. Está bien. Y lo que quiera participar o sumarse, también lo puede hacer, porque está abierta, por decir una manera, la inscripción para sumarte algún día a hacer algo. Ah, claro, durante la semana debe haber actividades. Sí, tiene que haber actividades para, para sostenerlo y puedes sumarte. Para que la fábrica en ningún momento no haya nadie o no haya poca gente. Que haya gente todo el tiempo. Claro. Está bien. Bueno, buenísimo. Están bien organizados igual. A 13 años sostener una toma. Bien. Yo fui hace unos años, la última vez que fui ya fue hace Yo estuve unos en años. Una toma y no voy a decir dónde, pero... Ah, dale, contalo. Estuvo muy buena. Estuvo una de las... Me acuerdo que ese día había actuado Facu, que había venido acá en Teatro La Mala Madre. Ah. Ese día había actuado él con otro grupo de teatro y otros conocidos más. Y me acuerdo que muy lindo el lugar, estuvo re bueno, re flasher igual la obra. Me acuerdo que era un flash. Aparte el lugar debe estar. Me acuerdo que la fábrica tenía, como muchas fábricas, tenía como un tubo que por ahí mandaban cosas y era como un tobogán gigante, pero para mercadería. Claro. Pero sabía que mucha gente se tiraba por ahí. Yo no me tiré porque era de noche, ya iba a salir a un lugar donde. Desconocías. Sí. Pero corte era bastante alto y bastante largo el trayecto del túnel, túnel. Y por ahí si vas con una chica, se tiran con la chica ahí. Sí, sabes que me daba muchas ganas de tirarme, pero... Vamos a tirarnos del túnel ese. Y sí, el sábado, sí, ¿van? No, vamos cualquier día. Bueno, listo. Vamos con otro temita y después vamos a la tanda. Bueno, Vamos a la calle.

un caso bastante... Sí, un caso bastante emblemático a lo que es muerte por gatillo fácil. Exactamente. Digamos, el abuso de la autoridad policíaca. Sí. Les vuelvo a recordar que si pueden entrar a Facebook en Tratar de Conquistar el Mundo, hay un álbum que hay 4 fotos y en las 4 fotos hay... Pueden opinar. Claro, pueden opinar. Y en las 4 fotos tienen parte, distintas partes de la historia. Ajá. En la cual suponen que cuentan lo que, cómo fue el caso. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo dónde? Fue. En otras ya cuentan mucho las cosas después del caso. Después digamos. Lo que vino el juicio, y ahí desarrollan un poco más. Claro. Pero ponele, hay una parte que esta sí. La voy a comentar. Sí. Que está buena, que es, digamos, el caso a través de los distintos gobiernos que fueron pasando. Sí. Digamos que. Suponele, esto fue en el gobierno de Menem, en el cual Menem negó todo. Ajá. Negó todo. Después, digamos, siguió el de la Alianza. Alianza, sí. Qué bueno, que también, es como que todo, después vino el de Duvalde y todo así, todos hicieron los boludos. Pero como que se lavan las manos los gobiernos. Todos se lavan las manos. Exactamente. Recién el de Cristina, como para decir que hicieron algo, lo destituyeron al que sería Espósito, el comisario sí. De turno. No, del... Igual, bueno, después voy a acotar algo cuando vayamos... Pero más o menos tuvieron que pasar 18 años, más o menos, para que recién el policía se tomara, digamos, en serio, digamos, el caso. Claro. Porque recién Cristina, no fue Néstor, recién Cristina... Con este gobierno. En 2011, entonces, o el 2010. Antes. ¿Nueve? Sí. Pero bueno, la cosa es que el caso, un caso en el cual llegó hasta la CIDE, digamos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Y aún así no hay imputados, no hay culpables, y lo que sea, sigue en la nada, se podría decir. Sí. Porque hasta el mismo, ¿cómo es esto? Hasta el mismo comisario de turno de esa noche sigue como si nada en su casa. Y sigue trabajando. No está trabajando, pero hizo... ¿Tiene arresto domiciliario o no? No, tampoco. No. Nada. Cumple su función, digamos, entre comillas, en su casa, digamos, claro. Porque sigue cobrando el mismo sueldo y debe hacer abuso de la autoridad en su casa. Así es. Así que bueno, para informarnos de todo esto, estuvimos hablando con gente de Correpi, ajá, acá en Moreno, y con otras personas más que, bueno, nos van a estar contando lo que fue... en lo que es el caso de Walter Bulacio, el que no lo conoce lo puede escuchar, que va a estar bueno. Buenas tardes. Bueno, estamos acá principalmente tratando de llevar a cabo distintas actividades durante este mes, ya que se cumplen 20 años del caso Bulacio, un caso emblemático que fue un poco el motor de toda la organización posterior de Correpi. Y una política que se viene llevando a cabo consecuentemente, denunciando la represión del Estado como un factor principalmente de un sistema capitalista que sigue operando hasta la actualidad, con detenciones seguidas de muerte, gatillo fácil, presos políticos y torturas en las comisarías. En ese sentido, el caso de Bulacio, cumpliéndose ya 20 años, tenemos datos puntuales sobre que Walter se encontraba en la entrada de un recital de Los Redondos con 11 amigos más, donde sufren la detención por parte de la Policía Federal, en donde en esa situación Walter, luego de ser detenido con los 10 amigos, recibe una fuerte golpiza y a mando del comisario Espósito, el único que fue imputado en esta causa y que hasta ahora, luego de haberse llevado a cabo un juicio, una prescripción y nuevamente una etapa nueva como para recomponer la lucha para que vaya preso Espósito, se sigue pidiendo la justicia de este caso y de los muchos casos que luego se sucedieron después de lo de Bueno, el que hablaba era Juan, integrante de Correpi Moreno. Sí, Juan es, digamos, está militando en la 29 de mayo y es el referente de Correpi acá en Moreno. Así es, y nos contaba las actividades que había el día de hoy. Sí. Estamos concentrando desde las 5 para dirigirnos al Bauen, donde se va a llevar a cabo la presentación de un video que hace un recorrido histórico sobre este caso, y sobre la denuncia a la política de Estado del gatillo fácil y la represión en Argentina. En ese sentido, viene trabajando Correpi con PTS TV, esos compañeros que fueron realizando este archivo como para dar herramientas también para dar el debate teórico frente a las corrientes que plantean que este gobierno defiende los derechos humanos y sigue teniendo un fusilado por día en la mano de la policía, de la gendarmería y demás fuerzas represivas. Entonces, en ese sentido, entendemos que es importante presenciar esa actividad junto con los familiares de Moreno y, en ese sentido, también ser parte de la lucha cotidiana para denunciar esta política de Estado que se viene desarrollando desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora, ya que es un cambio en la variante de la represión del sistema burgués. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, y ahora estamos saliendo para el Bauen ya con los familiares y algunos compañeros de otras organizaciones para dirigirnos a la actividad. Gracias a ustedes. Bueno, a esta actividad también se sumaban familiares de compañeros también por Gatillo Fácil. Y yo estoy hablando con Julia, que es la madre de un chico que fue víctima de Gatillo Fácil, donde ella nos contaba un poco cómo vivía esta situación de Bulacio, más allá que no haya sido su hijo, pero es familiar y ellos lo toman como, cuando hablan de familiar, se toman como toda una familia de todos los compañeros y compañeras que son fusilados por Gatillo Fácil. Bueno, estuvimos hablando con ella y nos contaba su postura desde el lado de mujer y desde el lado de madre. Bueno, hoy nos vamos al Bauen porque es la presentación del video sobre la muerte de Walter Bulacio, que ya se cumplió 20 años y bueno, y sigue la causa sin culpables y sin justicia, igual que todos los casos de Gatillo Fácil. A Bulacio lo mataron por tortura en la comisaría a la salida de un recital. Yo ya va a ser 3 años que estoy en lucha, llevé al policía que fusiló a mi hijo y sigue en libertad, igual que el asesino de Bulacio, igual que el asesino de Sergio Casal, igual que el asesino de Bolaños, igual que el asesino de Ramiro, todos están en libertad, porque en este país los pobres no tenemos justicia y nunca vamos a tener justicia, y si nos dan una condena, nos dan una condena burlista, porque se nos burlan en la cara, y los milicos siguen suelto en su casa y disfrutando de su familia, mientras que a nosotros nos destruyen toda una familia. A mí, matándome a mi hijo, no mataron solo a él, sino también que mataron a 7 personas más, que son sus hermanos, yo, su mamá, su papá, y lo mismo le debe haber pasado a la familia Bulacio, como a todas las familias que estamos luchando y pidiendo justicia por nuestros hijos, nuestros hermanos o nuestros padres. Contanos un poco el caso de tu hijo específico y el nombre de tu hijo. Bueno, mi hijo se llamaba Christopher Damián Torres, yo digo se llama porque yo lo tengo vivo y siempre me acompaña en esta lucha. El 2 de octubre del 2008 fue fusilado por Luis Oscar Ayunta, el teniente del Grupo GADA de la Departamental Moreno. El 3 y 4 de marzo lo llevamos a juicio. Se da el 16 la sentencia confirmando y comprobando con testigos y pruebas que lo fusiló a mi hijo. Los jueces de Mercedes le dieron 12 años de condena y sigue en libertad. ¿Cómo fue y cuándo pasó? ¿Cómo fue exactamente lo que pasó? ¿Él salía a trabajar, de estudiar? El 2 de octubre del 2008, supuestamente, Luis Oscar Ayunta recibe un llamado de alerta de los vecinos que habían intentado robar unos chicos que habían salido del colegio. Y bueno, dado el llamado insistente de los vecinos, él sale a la persecución, supuestamente sin comprobar si era mi hijo y el chico que estaba con él, lo sigue 15 cuadras y le efectúa un disparo por la espalda, sin darle la voz de alto, sin nada. No conforme con eso, lo dejó agonizando en el piso, la ambulancia tardó media hora en llegar. El hijo de puta mientras mi hijo agonizaba, le pisó la cabeza, lo pateó, le hizo lo que quiso, y él, reconociéndolo, los jueces lo dejan en libertad, con una condena burlista cuando lo tendrían que haber condenado a cadena perpetua. 12 años de prisión en libertad por el concepto del capitán Rivero, porque lo transfirieron al Grupo Halcón, estuvo en Cariló, haciendo el operativo Sol, y el tipo, supuestamente asunto interno, está en disponibilidad. Y ayer yo recibo un llamado anónimo a mi casa diciéndome que él sigue en la fuerza portando un arma y vistiendo un uniforme de la policía. ¿Él presta servicio acá en Moreno? Él estaba, hasta el momento que estaba en juicio, lo habían derivado al grupo Halcón. Entonces, asunto interno, supuestamente ya lo puso en disponibilidad. Y ayer yo recibo un llamado anónimo diciéndome que el tipo no está en disponibilidad, que me cerciore bien, porque el tipo sigue con el arma y con el uniforme. Entonces, ¿qué nos están cargando? Entonces, lo mismo le pasa a la familia Bulacio. Nunca vamos a tener justicia. Hasta el último día de nuestra vida vamos a estar en la calle peleando, no solo por Christopher y por Walter y por Checho y por todos los pibes. Por todo y lo que lamentablemente los que se siguen sumando a la lista, porque no termina, no terminó en Bulacio, no terminó en Christopher, no terminó en Sergio Casal, no terminó en nadie. Esto se sigue agrandando. Mientras que estos jueces, hijos de puta, sigan tapando a estos corruptos, esto no se termina más. Porque ellos le están dando carta blanca a que limpien a todos los pibes. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Julia, la mamá de un chico asesinado por gatillo fácil. Bastante conmovedor, ¿no? Digo, porque después de bastantes años, este oficial sigue como si no hubiera pasado nada en la justicia en este país, digamos. Claro, tocamos capaz que el tema Walter Bulacio, que ayer se cumplían sí. 20 años por el hecho de que, bueno, Tratar de Conquistar el Mundo es un programa de música, de rock, sí. Y Walter Bulacio es prácticamente es un emblema en lo que es Gatillo Fácil, sí. En el rock también, porque bueno, murió En un recital de una banda bastante... Esto fue el 19 de abril del 2001, que tocaban Los Redonditos. 91, perdón, donde tocaban los Redonditos, y bueno, ese día hubo un fuerte operativo policial, y levantando así, deteniendo chicos que estaban cerca del predio donde era el recital. Habían contratado colectivos de línea, ¿no? Habían contratado colectivos de línea para llevarlos detenidos. Para llevarlos detenidos. La Racia contrató colectivos de línea. Sí. Exactamente. Racia para todos, claro. Exactamente. Y bueno, uno de estos detenidos que fue llevado en estos colectivos, ajá, fue Walter Bulacio. Que... Aparte de Bulacio, igual había 11 chicos más que también, por lo que contaban hoy en la plaza. Sí, en la misma. Había muchos detenidos, pero 11 chicos estaban en la misma celda que Bulacio. Sí. Bueno, y ese día en la celda él recibió fuertes golpes, al otro día fue trasladado... Fue trasladado a un hospital y luego de 6 días de pasar por varios hospitales, murió el 26 de abril. Sí. Igual voy a recordar algo que me dijo el papá de Casal, que el 23 Casal cumpliría años y ellos van a estar haciendo una movida, que es un chico también por gatillo fácil que estaba esperando un colectivo y fue gatillado por la espalda acá en la nuca, como si nada, sin preguntar, sin nada, no hubo un robo, nada, fue un policía, lo atacó por portación de cara nada más. Va a haber una movida acá en la Plaza San Martín. Bueno, antes de pasar a un temita referido al tema, mandamos un saludo a Mora, que escribió en el muro, bueno, diciendo que justamente comentaba que hoy en el Bauen, que es otra fábrica, digamos, o un hotel. Igual contemos un poco la actividad del Bauen. Expropiado por los trabajadores. Bueno, el Bauen hoy se iba a realizar lo que, bueno, como ya había contado Juan, se estrenaba en una película de Walter, digamos, que contaba todo lo que es el caso y un montón... Como un corto de su vida y de lo que pasó. Lo que pasó, más todo lo que es el gatillo fácil acá en la Argentina, ajá, y cómo sigue la impunidad policial y todo eso, ya después... Recordemos que esto fue en democracia. Entre comillas, porque yo la verdad... Porque para mí la democracia es para los burgueses. 28 años de democracia y sigue habiendo 3.000 casos de gatillo fácil donde siempre... Y siguen. Y todo esto, la policía siempre está del lado de los burgueses o de los que tienen el poder para beneficio de ellos mismos. Sí. Por eso digo que la justicia es burguesa y la democracia es totalmente burguesa también. Sí, como digo, yo no sé si hay democracia en Argentina, hay libertinaje. El libertinaje, sí, la verdad que... Así que bueno, y después, bueno, como todos ya sabrán, hay los cantitos populares, porque Walter se lo recuerda no solamente en los recitales de rock, se lo recuerda también en las canchas, en un montón de lugares, que siempre, bueno, la renga tiene un cantito popular, el típico de yo sabía, o matar un rati para vengar a Walter. Sí. Hay es verdad, es como un icono, digamos, ¿no? En los cánticos populares. Así, y bueno, hubo varias bandas y una fue los Cadillac. ¿Le hicieron un tema? Mirá vos. Así que vamos con los Fabulosos Cadillac. Dale. Antes de pasar, les recordamos que en un ratito nomás está Ficciones tocando. tocando en vivo acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Ahora volvemos con toda la música. Pasamos de, digamos, lo serio, volvemos a lo de Tratar de Conquistar el Mundo. A Tratar de Conquistar el Mundo. Vamos con los números. Ahora o después. Los que quieran opinar del tema, pueden hacerlo al 15 59 63 81 57. 15 59 63 81 57. Si no, pueden llamar por teléfono. 0237-466-6559. 0237-466-6559. O mandar mensajes al 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. O también el Facebook, Tratar de Conquistar el Mundo. Uh-huh. Si ponen Tratar de todo junto, aparece más rápido. Bueno. Bueno, vamos con Ar de Buenos Aires, de los Folusos Kairak. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Bueno, seguimos en tratar de conquistar el mundo. Así a mí es. Me gustaría hacerlo como Pinky Cerebro. Tratar de con... ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Cómo era que decían? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Tratar de conquistar el mundo. No, lo mismo que hacemos todas las noches. Ay, changos. Tratar de conquistar. Tratar, lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. Siempre. Qué buen programa, era boluda. Buenísimo. El nuestro. Sí, obvio. El nuestro, obvio. El nuestro y ese también, estaba re bueno. Bueno, tenemos un oyente que vino al aire con una problemática. Quiere dedicar a... No, no es una no, problemática. Sí, es una problemática, porque yo lo siento como una... Porque yo la quiero mucho. Yo también. Puede ser mi nuera el día de mañana. No le gusta nada. Te gusta. Bueno. Sí, cambie bueno. un hombre, un macho. Bueno, Nahuel, decilo tuyo. Bueno, yo le quería mandar un saludo a una personita que quiero demasiado, que es Guadalupe, mi sobrina, y bueno, que mañana la operan del oído, no es nada grave, pero bueno, yo la quiero mucho. No llores, para que te limpie las lágrimas. Y le voy a dedicar un tema, que es un tema que siempre que lo escucho pienso en ella, y bueno, y siempre voy a pensar en ella. Vamos, Guada, con toda la fuerza va a salir todo bien. El tema, ¿no? ¿El tema cómo se llama? El tema se llama Ojos, porque ella tiene unos ojos hermosos. Ah, hermosa. Bueno, seguimos en tratar de conquistar el mundo. Se están acomodando los chicos de ficciones. Yo voy a saludar porque ya me retiro, porque la niñera, si no, tengo que pagar horas extras y el aumento no me sirvió de nada. Así, Oli, ya vamos a estar tomando ya en en La Plata. Era 9 de julio con los comp. No, nosotros vamos a tomar a La Plata. Ah, bueno. Porque con los, bueno, acompañamos a los compañeros. Bueno, yo me voy, los veo la semana que viene. Los dejo que se están acomodando los chicos de ficciones. Vamos el sábado a ver a Las Manos, el que quiera sumarse. Al IMPA. Después nos vamos al Churqui. Después volvemos al Churqui. ¿Y ahí hay algo en las carretas este fin de semana? No. No armaron nada todavía. Y más para el mes que viene, ya les voy tirando una fechita que seguro Bocha se va a sumar. Seguramente. Bueno, ya no está más. Le mando un saludo a Viole, mi sobrina, y a Sofía, mi hermana, que ya mandó mensaje, pero la tenemos presente, porque ella es parte del programa también. Bueno, me voy a mi casa, chicos y chicas. Bueno, chao, Sol. Y vamos a la tanda y se acomodan los chicos de ficciones. Los pensamientos.

Así que bueno, ya se acomodaron ellos. Ya en cualquier momento, en segundos nomás están tocando. Y bueno, primero, como siempre, le queremos dar las gracias por estar acá en Tratar de Conquistar el Mundo, en FM Moreno. Gracias a ustedes. Bueno, acá, pues, está bien, por el momento. Sabe todavía. Así que, bueno, chicos, antes de hacer algún temita, digamos, para que la gente ya, si les gusta, en alguna fechita, si no sé si les gusta, ya saben a dónde los, cuándo los pueden ir a ver, después igual los vamos a repetir. Tema complicado este, cabrón. Sí. No hay. No, porque hemos decidido por el momento no tener fechas porque vamos a empezar a grabar por lo pronto. Sí. Y después tenemos un marechal que vamos a hacer ahora a fines de julio. O principio de agosto. Principio de agosto. Está por definir. La fecha está, pero hay que definir cuándo. En la cual nos lleva tiempo porque lo que hacemos. El año pasado hicimos también el marechal, como una pelita rock así. Ahora este año pensamos hacer una especie de musical que tiene todo como un guión, que sí, eso requiere tiempo, mala grabación y todo eso. Preferimos no hacer nada, ¿viste? Tocar, y dedicarse, sí, cuando uno empieza a grabar es como que para lo. Para todo. Por un tiempito, los recitales para dedicarse más. Sí. Porque o ensayás o grabás el disco. Digamos. Claro, y a veces ensayar para tocar te lleva a no crear nada nuevo, claro, a no mejorar lo que tenés. Entonces, por ejemplo, nos tenían ofrecido para tocar en River, pero dijimos que por ahora no. No, claro. Hay que grabar. Claro, sí. Aparte, sí. Bueno, entonces, al que le guste, luego te va a tener que esperar hasta agosto o ir y conseguir. ¿Tienen CD? Tenemos CD que al siempre CD. Estamos subiendo cosas al Facebook, así que el que quiera hacerse amigo. Ficción hacerlo, rock. Nosotros somos muy fanáticos de Ficción es rock, quiere. ¿No? Sí. Así que se puede hacer amigo ahí, siempre sale algunas cosas que grabamos, ensayos, como o temas que ya tenemos viejos, que vamos subiendo para que quieran escuchando. Igual el que quiere comprar el disco lo puede comprar cuando tocamos nosotros en vivo. Por el momento no, pero... como no estamos tocando, bueno, sería un problema, pero bueno. Bueno, entonces, después seguimos hablando, vamos, digamos, lo que siempre hacemos acá es poca charla y mucha música para que la gente escuche música, es lo que las bandas vienen a dar. Sí. Así que, bueno, ustedes se van a hacer algo en vivo. Sí. Por lo visto no te acordás los temas. No, porque como son nuevos las letras, algunas letras todavía no sé. Vamos a hacer un pedacito de un tema nuevo que tenemos que se llama Dale, que es una composición que hicimos en base a lo que pasaba con la ley de medios y todo eso. Nos imaginamos nosotros que sería una ley que nos gustaría que haga para nosotros, ¿no? En base a eso se armó una canción. Pero bueno, vamos a hacer un pedacito nada más. Dale tiempo, movimiento, al silencio un buen momento. otra vez y tantas como puedan ser. Y después, cuando no sé bien si no es otra vez, si no soy después, nos vamos a entender. Será tal vez, volvamos a empezar y ves como una rueda que gira y gira, demos la vuelta y así volver. Dale. ¡Bravo! Gracias, chicos, gracias. Bueno, gracias, muy buenísimo el tema ahí. Después, bueno, lo volveré a escuchar. En banda, en la versión original. En versión original, pero con el de. Con el, aparte con la sinfonía de Londres, con, que va claro, y la letra completa, porque me dijiste que era un pedacito, sí, nomás. Sí, un pedazo, sí, sí, pero sí. Hoy debo aclarar que estoy muy perjudicado. La voz, como diría Dolina. El viejo truco que pone. Sí, claro. Pero realmente. Estamos todos. Bueno, ese es uno de los temas nuevos que tenemos, ¿no? Que, o sea, tratamos de lo que el nuevo que estamos haciendo tenga un hilo conductor con respecto a las letras y a la música. O sea, tratar de lograr. O sea, hacer lo más popular posible. No digo popular a nivel gente, popular sí. A nivel estilo, música. Sí. La llegada directa al sentimiento, al sentido de la persona que escucha y con un sentido de la letra que tiene que ver más que nada con la cuestión del espíritu participativo, estar, formar parte, ser y todo eso que es lo que creemos en este momento que está pasando. Sí. ¿No? Como los pibes los vemos así, me parece buenísimo, perfecto. Parece que ahora está de moda y esperemos que no lo sea, la cuestión política. Gente participa mucho en eso. Y bueno, queremos que esto que estamos haciendo nuevo refleje eso. ¿Son ustedes cuatro en la banda o falta algún integrante? Cuatro nomás. Digamos, lo que nunca dijimos de que empezamos la nota de qué hacía cada uno. Tecladista, hay Mariano que está hablando. Sí. No sabemos. Tecladista y cantante. Somos ficciones nosotros. Básicamente somos cuatro: bajo, batería, piano y guitarra. Ficciones. Perfecto, mejor, claro, imposible. Sí, exacto, sí. Los nombres se olvidan. Sí, se olvidan rápido porque. Te puedo decir Andrés en la batería y cuántos Andrés hay. Oh, claro. No, aparte, puede ser que nos conocemos la semana que viene, yo no me voy a saber el nombre de ustedes sí, y ustedes no me van a saber de mi nombre. Jamás me estoy de acuerdo en el nombre de nadie, las caras no me las olvidé. No, te dije, claro, yo me llegué, lo que bueno. Sí. Hablaba con el muchacho que no me sé el nombre, o no me lo acuerdo. Sí, por eso. Es que nos conocíamos ya de otros lugares, pero. Sí, mejor no cuenten de dónde se acuerden. No, mejor no entremos en eso. Importa, no importa. Pero a lo que nunca nadie se acuerda, el nombre de Hermesón. Aparte. Por algo digamos, no queremos decir los nombres, así que. Pues. Hacen otro temita. Vamos, hacemos un pedacito. De otro tema. Otro pedacito. También ¿sale sí. algún tema completo? O, o pedacito. Iba a ser pedacito los pedacitos. Por cuestiones más que nada técnicas, ¿viste? Hay algunos arreglos y cosas que están con bajo, batería, algunos efectos y qué sé yo. Okay. Que por ahí pierde sentido, por ahí. Hacerlo claro. va a ser tan modificado que como que va a quedar. Que a veces cometemos ese error, ¿eh? Claro. Y después quedamos. Claro. A la gente no le importa si vos. No tiene en cuenta esas cosas, sí. Solamente tiene en cuenta lo que escucha. Sí, sí, sí, igual es cosa de banda o de los músicos que cuando lo decís, que hay cosas que uno en tal forma no las quieren hacer. No, porque. O porque no quieren. Requieren un tiempo, el arreglo y qué sé yo, y después en un segundo lo destruimos, ¿viste? Sí. Hay un montón de bandas que a veces dicen, no, hay bandas que te dicen, te hacemos el tema acústico en 5 minutos, sí. Todo lo eléctrico que teníamos lo hacemos acústico, y otros dicen, no, porque tengo que cambiar todo el pero tema. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, yo creo que hay tipos de composiciones sí. y cosas que no no se llevan a cualquier lado. No, por eso. Hay distintos. A mí me gusta la forma de componer solo en la casa. Sí. El compositor antiguo, el que compone la canción y la lleva completa. Sí. Y no el que dice, che, mira, tengo un riff, ¿qué hacemos? Y va a la sala y se arma ahí la canción. Claro. Que esas canciones no se pueden hacer así, porque necesitan del otro y el otro y el otro. Yo creo que las canciones de ficción se pueden hacer todas con esos instrumentos. Eso básicamente es creo que el espíritu de la banda. En esencia, el concepto por ahí, que también de lo que estamos haciendo, ¿no? Se hace. Vamos con un tema y después le hago otra pregunta, justo a lo que más o menos refiero, bueno, a lo que están hablando. Sí, Bancatelo se llama, tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy. Llegamos, estaba así, ¿eh? Hablando del tema de, bueno, lo que, la forma de componer que me comentabas recién. Sí. ¿Qué compone? ¿Uno solo? ¿O son varios los que componen los temas? No, los temas, cada uno hace el tema. Claro. O sea, el tema es uno solo. En base a eso, después hay arreglos que aportan los demás. Y claro, pero son eso. Varios los que se encargan, digamos, de la composición. La composición principal. Entonces, la pregunta. Con todo buena onda, ¿eh? Es una pregunta que capaz que a veces yo sé que hay, pero digo, es como dejar a alguien afuera, si decir, viste, quién compone la canción, y yo las compongo todas yo, viste, porque soy el más creativo de todos. Los demás simplemente están para relleno. Pero igual, lo decís, por ahí nace, ¿no? Sí, la idea de uno, claro. En este caso hay varias canciones. Igual por ahí. Es muy normal, siempre se da, pero digo. De hecho, yo cuando escucho discos y miro los créditos, me gusta saber quién es el compositor de la canción. pero como uno estamos acá de este lado y donde somos todos iguales y parecidos, pero son ficciones. Sé yo, somos ficciones. Yo creo que las canciones hacemos entre todos, así de simple. Porque salen de ideas, nosotros intentamos mucho hablar, sí. Y pasa eso, sale una frase. Sí, una sí. cosa que decimos y ahí, bueno, uno más se sienta en base a esa frase que salió, que yo, ¿cuántas veces hicimos? Sí, las canciones de última se componen sola y nosotros le ponemos melodía y verso, como decía claro. García, ¿no? ¿Para quién canto? ¿Para quién canto yo entonces? Claro, claro. Sí, lo hacemos entre todos. Así. Pero bueno, sí, es así. Música de todos. Música de todos. Para todos. Para todos. Ahora que está de moda, para todos, ¿no? Bueno, algunos de la gente, aquellos que quieran opinar, pueden mandar mensajes que en un ratito los leemos, lo pueden hacer 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, los que ya van llegando los leemos en un ratito, también pueden salir al aire y cuando quieran o hablar con la banda o después lo pueden hacer al 466-6559, ese teléfono de línea, si están fuera de Moreno tienen que marcar 037 y salen en vivo. Discos tienen. Sí, hemos grabado muchas cosas. Muchas. Que han quedado en el olvido, porque ni yo las tengo. Pero hemos grabado siempre en formato de disco, aunque nunca salió a ningún lado, ¿viste? Pero siempre 11, 10, 9, 8, 12 canciones, sí. Tapa todo, ¿viste? Y después voló, desapareció. Pero hicimos dos discos como más serios. Sí. Los dos últimos. Uno grabamos en Melopea, que es una grabadora bastante seria. Más allá de que por los presupuestos lo grabamos en poca, de manera poco seria. Sí. Porque ponía que lo hicimos en 4 días, ¿viste? Sí. Con lo cual quizás grabar en 4 días no es lo mejor. Pero bueno, salió algo simple, muy simple capaz, demasiado simple. Pero es un disco verde que hicimos, que se llama Me Parece Lo Mejor. Y después hicimos uno el año pasado que se llama Pesimista, que a raíz de eso sale la obra que hicimos. La perita. Que hubiera estado bueno. La hicimos pues en arreglos, sí. Con el apoyo de la municipalidad. Sí. Y fue bastante interesante. Lo más. Fue, o sea, aparte de la música en ese momento, mezclamos, o sea, la colaboración de artistas, actores, sí. Escenografía. Un escenógrafo que es artista plástico, se llama Diego Treff, que siempre trabaja con nosotros. Sí, del cual estamos agradecidos de toda esa gente, ¿no? Bueno, tanto de Diego como todos los chicos que actuaron ese día. Sí, gente que ha hecho videos. Partiendo de canciones, sonidos, músicos, cosas. Y ahora el Marechal que viene ahora, quieren hacer, sí. Es más o menos repetir algo parecido, no. Digamos, hacer algo nuevo, pero bueno, algo tal de vez, sí. Más musical. Más tal así. Vez en lo conceptual sí. Sí, en lo conceptual sí, por ahí la presentación en vivo, sí. Por ahí en esto está pensado un poquito más a lo musical. Que a lo escenográfico, aunque también, no sé, eso también claro, aparte parte de la sorpresa. En el anterior la banda estaba al costado, no salía de escena. Era una obra de teatro de expresión corporal, sí. Musicalizada por la banda, y lo que los actores representaban tenía que ver con las letras con el concepto de la banda. Quizás ahora la banda va a estar más al frente, pero la cuestión parte de una canción, que si tenemos un ratito que la hacemos, que... Por eso decimos, nosotros nos reímos mucho de todas las cosas que están de moda y que están y que sirven, o son marketing, no sé. Por ejemplo, viste, fútbol para todo, carne para todos, sí. Todo para todo. Para todos, lo que sea. Hicimos un tema llamado Música para Todos, sí. Obviamente. Claro, no podíamos quedar afuera tampoco. En base a ese tema, vamos a hacer toda una. Hicimos un par de asociaciones y qué sé yo. Y bueno, hicimos toda una idea con un guión que armamos. Que obviamente lo prestaba a marchar, vos conseguir marchar no es fácil, tenés sí. Que ir con algo serio, pues si no, si decís que sos una banda que va a tocar, no te dan nada. Bueno, lo cual me parece bien, igual, no sé, o no. No vamos a entrar en eso tampoco. Pero bueno, en base a eso hay un hilo conductor donde sí, hay toda una historia armada, intervienen distintos personajes, más cuestiones escenográficas que ayudan a entender el concepto, porque todo está en función a entender la idea. Y la idea es. La participación, la unión, la juntarse para un fin común y la simpleza de todo esto, de todo este mensaje, que sea algo simple y fácil de transmitir para que sea todo más participativo, ¿no? Uh-huh. Cuando el mensaje es difícil de entender, quizás siempre uno se aísla, además, complejo. Entonces la idea es, el concepto es ese. Por ahí no es tocar alguna, viste que es por lo regular siempre que queremos que toquen una, que sepamos todo. Sí. Porque por ahí es una canción que podemos cantar todo, esa claro, por ahí es en base a la diferencia. Una canción, aunque no la sepamos. Que el estribillo es imposible de no cantarlo, por ejemplo. ¿Y por qué no? Si querés. Vamos, espera, lo vas a cantar el estribillo también, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. No, es sí, fácil. Aprender. Bueno, dale. Pero bueno, no soy muy buen cantante. Es para todos. Para todos. Todos la van a poder cantar. La voy a cantar igual, la voy a cantar en voz bajita. Eso, no hay que mantener el concepto para todos. Claro. No hay que mantener el concepto para todos. Vamos, vamos. Simple cantar, como eso, claro que. O sea, que todos podemos cantar. Tratamos de no dejar ninguna cuestión de. Pero esto con una simpleza sin profundidad, ¿no? Pero a su vez, hablamos de la melodía, del ritmo y de la armonía, sí, y del pulso de la canción. Sí. Y a su vez, que es una canción que la llevas a donde vas. Ya sea en un silbido, en una cuestión a capela, en una guitarra. Esa es la cosa, y como el rayo que llega directo al corazón, toda canción simple va directo y muy fácil de escuchar. Esa. La verdad que les doy las felicitaciones muchas de mi parte, gracias. De todo estar con ustedes por venir al programa, y a mí me encantó el concepto de banda que tiene en ustedes. Ahora sí, gracias. ahora sí estamos. De la forma en que tienen de ser de banda, digamos, y cómo piensan, todo eso, la verdad me gustó. Así que bueno, les doy las gracias por acercarse a traer en Coche al Mundo, traer su música acá y compartir un ratito con nosotros. Bueno. Tienen la puerta abierta cuando muchas quieran. Gracias. Muchas gracias. Me gusta mucho la parte de agradecerte la manera de pensar que tiene el programa. Eso también nos hace que queramos estar y ponerle onda por esta cuestión. Así que gracias. Así que bueno, cuando y por el buen trato también, muchas gracias. Tienen las puertas abiertas cuando ustedes quieran, cuando vayan a tocar nos avisan, nosotros le pasamos el chivo por acá, no hay problema. Y si quieren venir a tocar de vuelta, ustedes ya saben que... Contamos con eso. Contacto con nosotros. Facebook. Pongan Ficciones Rock directamente y ya salimos. Sí. Ficciones Rock en Facebook. Y ahí los enganchan y hay algo para escuchar ahí también. Sí, hemos subido un videito que hizo un amigo, pero sí, que sí. Está bastante bien hecho. Está muy lindo. O sea, se puede disfrutar. Sí, después sí. Busquenlo, está bueno. Hace poquito, escúchenlo. De un tema viejo, ¿no? Con una canción que se escuchó recién también, si vas a ir. Del disco anterior hablábamos de otras cosas. Nos vamos con un temita de ellos, después vamos a la tanda. Y eso, bueno, ¿qué es? ¿Cuántos temas más? El balde acuático y el mensaje para el cuento. Muchas gracias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número.

Hace rato que viene así. Hablando de mensajes, empezamos a leer algunos de los mensajes. Uno dice, bueno, llegaron hace rato, pero bueno, pasó el tiempo y no los leímos. Yo sabía que a Bulá se lo mató la policía. Fue uno de los temas que llegó, de los mensajes que llegó cuando estábamos hablando de Walter. Otro dice, muy bueno lo de Walter, no hay que dejar que el poder haga lo que quiera con apoyo de las fuerzas. Lucía. Hola, hacemos un llamado. Hola. ¿Un llamador? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Darius? ¿Conociste la voz? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Darius? ¿Qué te pasa, Darius? ¿Está? Estoy un poco congestionado con tos y... A ver, habla. Estoy un poco congestionado y con tos. Darío, me parece que... No me creen, bueno. Pero ¿estás hablando? ¿Qué haces que no estás acá? Vení. No, Darío, es que estoy... me cuesta hablar seguido. El tema es hablar seguido, he corrido. No puedo tanto porque me ataca la tos o si no me empiezo a doler la garganta. Y estos días así de que, digamos, no puedes hablar seguido, ¿qué estuviste haciendo en tu casa? No, y aparte que... tengamos en cuenta que tenés una mano quebrada. Es una mano quebrada, bueno. Y apenas podés hablar. Sí. No, y también estuve mal todo el fin de semana, estuve con diarrea, así que le pegué completo. Qué rico. Pero, para... La verdad que estuve completo. ¿A qué se debe la diarrea? No, ni idea, no tengo idea. El viernes te esperé. ¿Sabes qué? Yo pensé que era la noche. Si le dije a Lucho, vos sabés, viste que me llamó él. Sí. Y me dijo, está fresco al lado mío. Y... ¿Fuiste la noche? ¿Qué? ¿Fuiste la noche? No fui, porque la verdad que estuve... ¿La diarrea no te dejó? No, me agarré el domingo. Y pastillita de carbón. Sí, el domingo. Muchos huevitos de Pascua, quizás. Seguramente. Sí. Mucho asado. No quiero ahondar en el tema, pero puede ser. Y así, ¿qué te recomendás vos para... Así, bueno, el dolor de garganta o lo que vos tengas. ¿Qué estás tomando? Yo generalmente tomo un jarabe. Si tengo mucha tos, tomo jarabes o algo así para... ¿Sabor a frutilla? ¿Eh? ¿Qué sabor, frutilla? No. Pero el jarabe es para niños, Darius. No, pero hay jarabe para adultos. Un frasco entero se tomaba. ¿Cómo? Un frasco entero se tomaba. Claro, sí. ¿No viste Hitch? ¿Hitch? Ah, sí. Bueno, ¿viste cuando se toma todo el... Sí. El jarabe. Para la gripe, el Benadryl. Claro, que queda como borracho. Queda re pedo. Ah, yo vi otra película también que los chicos se tomaban un jarabe para la tos, dos chicos, y a los dos le pasaba lo mismo, como que hablaban con Dios. O sea, que los redrogaba, ¿me entendés? Mira, la secuencia era así, que una chica se había tomado un jarabe para la tos, claro. Y lo despierta el novio y le dice, hablé con Dios. Y dice, siempre me pasa que cada vez que tomo jarabe para la tos hablo con Dios, le dice el loquito. Bueno. Así que no sé, probá, tomate todo el tarro. Voy a ver si funciona. A menos que me agarre diarrea y me vaya a hablar con Dios, pero cara a cara. Claro. Así que no, ni idea. La verdad que es fuerte el tema porque... Las diarreas que a vos te agarras, ¿son esas que vas, sumale, muchas veces poquito o capaz que una sola o más de una, pero mucho? Cuando te agarra el retorcijón. A mí me agarraba que iba una sola vez. Y todo. Sí. Antes. Y ahora esta vez me agarró. Muchas veces mucho. Muchas veces mucho. Fue mucho. Para ¿cuánto mí. Pesa ahora entonces? Yo creo que se van a sorprender por el peso que tengo. Peso 66. Pero aumenté desde principio de año hasta ahora. Aumenté. Pesaba 62. Bien ahí, pero ahora después de este. Sí, hoy me pesé. Incidente. Hoy me pesé. Ah, hoy peso 66. Así que probablemente el fin de semana pesaba 67. Claro. ¿Vos decís que despediste un kilo? Puede ser. Sí, puede ser. ¿Cómo que no? ¿Cuánto despedirías? Y no sé, puede ser que un kilo, dos kilos. Hay que también ver el grado de, digamos, de diarrea. Claro, de lo que ingeriste también. Sí. Porque si justo fue un fin de semana de asado, uno come más de lo que puede. Y todo decime, eso después lo... ¿Sos de descomponerte así? Nah. No. A excepción del miércoles pasado, nah. cierto. ¿Estabas descompuesto el miércoles pasado? Sí, ¿no te acordás que lo conté al principio del programa? Ah, cierto. Sí. Che, y venís el miércoles, ¿no? Sí, sin falta. La verdad que los extraño. Estoy mal porque Tenía muchas ganas. Porque tenés la garganta. Decir, ay, estoy mal porque los quiero extraño, mucho. Los quiero. No, estoy mal porque el hecho que, viste, cuando, o sea, lo que me afecta estar hablando, de repente se me empieza a picar mucho la garganta y eso me agarra los ataques de tos. Claro, que ya tenías el miércoles pasado. Que el miércoles pasado, claro, y eso como que se fue agravando durante la semana. Yo esperé hasta hoy para ver si hoy podía ir, pero al final no... no, sigo igual, y es al pedo que vaya, porque capaz que toda la primera hora y no puedo hablar, y ¿qué iba a hacer? No iba a hacer nada. ¿Escuchaste a los chicos de Ficciones? Sí, escuché, estuve escuchando el programa. ¿Qué te parecieron? Bueno, son buenos, la verdad que estuvo bueno. Igual, bueno, corté un ratito porque me tuve que ir a bañar. Pero no te podía bañar antes. Me tocó un miércoles esta semana. ¿Y bueno, te llevas la radio cuando te bañás? No puedo, estaba en el celular, y bueno, no lo... Sí, ah, ¿viste tu reemplazo? Boludo, te fuiste a bañar justo en el momento, no mira que te fuiste a bañar en el momento en que los chicos te dedicaban un tema y te remandaban un montón de saludos. Sí, me lo perdí. No me este dije. Tema, es más, no bueno. Sabes, temazo era el para vos, el mejor creo de todos los que escuché. Bueno, pero después lo podés escuchar por el blog. Sí, lo voy a poder escuchar por el blog, eso me pone contento. Igual que dicen verdad, que a veces como... cuando suben cosas al blog se borran algunas partes, por si no lo llegas a escuchar. Claro, si justo te fuiste a bañar esa parte se borra. Claro. Esta parte no, lo que pasa es que me cuesta, la competencia nuestra está full por esta zona, entonces te moves un poquito y se escucha cualquier otra radio. Ah, claro. Así que bueno. Igual, recordá, ¿cuál es el mejor programa? Tratar de conquistar el mundo. Bueno, mejor programa que miércoles. El mejor programa todos los miércoles por la 90.1. Está bien ahí, a las 22. Sí, a partir de las 22, porque otro no hay. No, claro. No, exactamente. No, lo que pasa es que, bueno, se ve que estoy más cerca de... También estoy como en el medio, entonces se escuchan otros tarados haciendo radio. Ay, a mí en mi casa también me pasa. A mí también. Hoy dije, hoy me sentí todo un profesional haciendo lo que hago, al escuchar eso. Bien ahí. Bueno, ¿viste dale. Si te levanta el ánimo, porque si no lo hacemos tan mal nosotros. Pues sí. Bueno, joya, si escuchaste gracias, el otro programa, ¡vamos! Vamos, que me levanta el ánimo. No somos tan... Tendrías que hacerlo un día, Facu. Quedate escuchando. Claro. No, pará, ya lo hago. Y a veces digo, cuando llego, ¿qué programa trucho que hacemos? Y cuando escucho otro, digo, no. Yo sigo un programa trucho, está re bueno. A mí me pasó varias veces. Una vez estaba escuchando una de Marcos Paz, que no sé cómo la enganché, pero estaba buscando otra radio y se enganchó una de Marcos Paz. Y dije, no es tan malo lo que hacemos nosotros. Bueno, Darius. Gracias por llamarte, dejamos porque tenemos que seguir leyendo mensajes que están llegando y nos quedan 10 minutos de programa. Nos quedan 10 minutos. Era para confirmarles que sí los escucho, aunque no hablo. Y bueno, que el miércoles que viene se estaré dando una vuelta por allá. Bueno, joya, te esperamos. Una vuelta de 2 horas. Dale. Bueno, saludos, un abrazo. Un abrazo para vos. Chao. Pasaba Darius, que está en la casa enfermo. Enfermo, no sé, tiene un poco de todo. Leo, voy a leer un mensaje, después sigue Galle leyendo otro mensajito que dice: qué buena banda Ficciones, Mario de 25 de mayo. Bueno, y después tenemos otro mensaje que dice: viernes 29 a las 17 horas en el Obelisco, banderazo nacional en apoyo callejero. Pásenlo por fin. Bueno, banderazo, porque por lo visto ahora, antes estaban, digamos, ¿cómo se fue? No eran culpables de la causa, ahora sí. Ah, igual acá hay otro mensaje, ¿Y hay otro mensaje? Sí. Hola, Fecu, ¿te puedo decir algo? Bueno, te parto, G. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Que esta persona de nombre ya. Pasa que Fecu es muy solicitado. A ver, ¿tiene nombre? ¿Está firmado? No está firmado. Sí. A ver, ¿qué número? Termina en 58. No sé cuál es. Escúchame, a ver, dale de vuelta. ¿Otra vez? Ah, sí, con vos sexy, importante. Con vos sexy. Decirlo. Hola, Fecu, ¿te puedo decir algo? Sí. Bueno, te parto. Y el bueno, G ahí queda recolgado. Sí. Loca, ¿qué era? No me está del corte. Es gracioso que me va a partir. Pero capaz que te parte con un hacha, boludo, qué sé yo. Te parto G, no queda, ¿eh? Bueno, después Raúl mandó un mensajito preguntando por si Ficciones tiene página. Bueno, ya los chicos lo habían dicho. En Facebook, Ficciones Rock. Ahí pueden entrar y bueno, van a saber toda la info de Ficciones. ¿Raúl? ¿Será Raúl del Goyete? No lo sé. La verdad, hay muchos Raúl. Son los mensajes que tenemos por el momento. Vamos con un temita y venimos para despedirnos ya. poquito. Será un nene bonito, es un error. Le pegaba a mis amigos, pateaba a los gatitos y soñaba con ser estrella de rock. Con solo 15 años ya tengo a cargo un nene que me dice: papá, trabajo no me sobra, pero soy propietario de una gran ciudad que me da lo que me gusta. Y caminando solito encuentro un trabajito ocasional. Son dos nenitos lindos que no entienden que esta es mi ciudad. Y yo les cobro peaje y les pido sus anteojos para el sol. ¿Qué parte no se entiende? ¿Acaso yo soy el gobernador? ¡No, no, no! Y a la calle a ver si encuentro a alguien que me dé algo para comer hoy. Y mi germo que me dice: tráeme la lechita para el nene. Le traigo la lechita, un reloj, una campera y una 9 que me sirve para demostrar quién soy yo. Y la gente no me quiere, quisieran encerrarme en una jaula. Soy vago, que soy chorro, que me drogo y que ya no pienso en nada. Y no entienden que de chico no tuve una casita como ellos. Mi escuela fue en la calle, no tuve padre y madre, solo un perro. Que de viejo el pobre se está muriendo. Soy el dueño de la calle, soy el dueño de la calle, el dueño de la calle, soy el dueño de la calle. Soy el dueño de la casa, si no cruzate para ver. Por su gran capacidad de control, por la manera tranquila como han respondido. Bueno, ahí pasó Nota Negra. El pibe de la calle. Antes de despedirnos del programa, voy a decir que este sábado hay peña y fiesta en la reapertura del Churqui. Así que bueno, varias organizaciones se unieron para reabrir lo que es el Churqui. Bueno, una es FM Moreno y hay unas cuantas más, como Agrupación Víctor Choque, Fod, La Bordó, Mir y unos más que en este momento no llego a leer. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariano, el operador. El Pulpo. El Pulpo, exactamente. Dale. Decime, decime. No, por primera vez te metiste y hablaste. Es mi bautismo, pero es importante, por eso lo hice. ¿Puedo aprovechar dos segundos? Sí, por favor. Le mando un beso enorme a Inés, a mi novia, que cumple años dentro de 7 minutos, pero aprovecho los últimos momentos, así que Inés, te mando un beso. Vamos todos para allá, Inés. Gracias a tratar de conquistar el mundo por brindarme este espacio. Un beso, loco. Inés. Un beso para Inés, que es el cumpleaños. Dentro de unos minutos, no le vamos a decir ahora. Mirá, pero... no sabes si mañana la quiere Inés, que en casi un año y pico que está con nosotros, que es la primera vez que habló. Es la primera vez que... Ay, sos un amor, Mariano. Qué amor. Así que bueno, feliz cumpleaños para Inés. Y bueno, sábado 30 de abril, la reapertura del Churqui. Yo pensé que ibas a hablar del Churqui. Yo dije, ¿este qué es? ¿Le conocieron la voz al Pulpo? Esto va a ser en Jolie 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. El sábado a partir de las 9 de la noche va a haber bandas, fiesta y de todo, así que no se lo pierdan. Tengo los últimos mensajitos. Bueno, me llamo Ana Fecu y te lo dije con el mejor sentido. Te parto. Pará. ¿Ana no es la hermana de Daniela? ¿La chica que se estaba bañando y ella dio el número? No, yo no me acuerdo. Me parece acá que sí, dice, ¿eh? Acá dice los chicos que puede ser. Yo por no favor, recuerdo. Apurate que te quedan 5 minutos, Ana, decinos si sos la hermana de Daniela. Así que bueno, mientras que Ana nos responde, yo me quedo de risa. Le recuerdo... Le da vergüencita. Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿No tenés vergüenza vos a veces? Bueno, a mí no me mandaron el censo. Ah, bueno, te mandaron el censo. Bueno, veamos. A ver, yo tenía otra noticia por acá, ¿dónde estaba? Bueno, la perdí. Pero bueno, acá... No era. Bueno, sí, la perdí. Perdí una noticia que en realidad tenía en el muro de tratar de conquistar el mundo y ahora no la encuentro. Así que bueno, recuerden, bueno, sábado 30 el Churqui, si no en el IMPA, allá en Capital, en la zona de Almagro, pueden ir a ver Las Bandas de Felipe, Asesinos Seriales y un montón de bandas, Represión Masiva, Piquete de Ojos, todo en el IMPA para apoyar la fábrica tomada, como muchas más que hay en Argentina. Nos tapó el agua, chicos. Ana es la hermana de Daniela. Mirá, bueno. Bueno. Ana, Daniela, todo junto, ya fue. No quiero decir nada más. Así que bueno, esto fue Tratar de Conquistar el Mundo. Nos vamos a despedir también con un tema de Fabiana Cantilo. Sí. Ayer soñé con Walter. Le damos las gracias, bueno, a Mariano, como todas las noches, a Nahuel, amigo de Tratar de Conquistar el Mundo. Muy contento de venir siempre acá y traer un vino. Y bueno, un saludo, ¿puedo decir algo? Un saludo a Sofía, porque después. Claro, y tengo un chivo. Porque le va a decir, Mariano le... Dijo Inés. Inés, claro. Y vos a mí no me mandaste. Un chivo, el 14 de mayo, no te caigas, cumple 5 años. Todavía no sabemos bien dónde lo vamos a hacer, pero se hace seguro. Así que cualquier cosa, entren al Facebook de No Te Caigas con K, escava y reggae y pan y fiesta, loco. Así que... Che, pero no era en la Sociedad de Fomento de Villarino. Todavía no sabemos, no está todo confirmado. Bueno, un beso para Sofía. Y bueno, entonces nos despedimos hasta el miércoles que viene. Veremos si vuelve Darius. Y bueno, con María Sol, veremos si nos vuelven a visitar Nahuel. Y bueno, con María. Veremos si viene Springfield. Ah, ¿viene o no viene al final? Hasta el momento viene Springfield. Encima no lo dijimos en todo el programa, nos reolvidamos. Pero viene Springfield, chicos. Gente, viene Springfield. Y bueno, lo vamos a poner en Facebook y vamos a hacer mucha propaganda por Facebook. Viene Springfield a tocar en vivo. Nos vemos. Nos vemos.